Vallecas 107.5 de la FM, programa Generación Suicida. Y bueno, pues la verdad es que para mí es un placer hablar con la gente de Energía, concretamente con Jonathan, que bueno, tengo que darte las gracias por estar al teléfono, así que muy buenas. Y oye, gracias por estar ahí, ¿eh? Hombre, muy buenas, ¿no? Gracias a vosotros por darnos un poco a que la gente nos pueda escuchar. Hombre, yo creo que es un placer y, oye, fíjate, antes de meternos ya de lleno, oye, yo cuando vi el disco, me llegó el disco, lo primero, sin meter música, sin ponerlo, pincharlo, veo La Quinta Herejía y yo digo, hostias, esto es apocalíptico o algo así. Cuéntame un poquito qué se esconde detrás del concepto, esto del título también de La Quinta Herejía, si hay algo apocalíptico, no lo hay. Cuéntame un poquito qué hay detrás de este título. Muy buenas. Pues bueno, el tema del título, más que apocalíptico, ¿no? Que en cierta parte sí va en un sentido, tiene algo de, ¿no? Pero el disco vino partió de un chico que tuvo una visión sobre nosotros, sobre Herejía, ¿no? Uh-huh. Fue a tocar el último concierto que dimos en la última gira de anterior disco, de Despierta, fue a Vigo. Sí. Y pues el señor había soñado con una herejía y tal, y bueno, se levantó. Típicos sueños de todos, ¿no? Se levanta y de repente ve, coño, Herejía toca hoy, ¿cómo va a ser esto? Y se acercó a la sala a vernos y estuvo hablando con nosotros un poco y nos llamó mucha atención la cosa y luego dice, claro, pues es que había soñado con cinco herejes, no sé qué, y, pero nosotros somos cinco en el grupo, no me jodáis, ¿sabes? Pues que esto es una quinta herejía, no sé qué. Y luego después de debatir de los títulos del disco, al final quieres algo original, ¿no? Y cada vez está más difícil, claro, todos los nombres están casi pillados. Entonces, tras la portada que tenemos, dado una imagen de que hay que cuidar las cosas, hay que mirar por uno mismo porque esto se va a la mierda. Uh-huh. Aparte, la idea o el sueño ese que tuvo el señor ese con nosotros, pues nos dio la idea ya de poner el título a Quinta Herejía. Oye, es un rollo como muy especial, ¿no? Eso da buen rollo para empezar y comenzar o meterse en este mundo del rock and roll, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí, sí. Para ser la última fecha, eso nos animó mucho, porque tuvimos unas crisis, como todo el grupo tiene sus crisis, y la verdad que eso nos dio que pensar, ¿no? Uh-huh. La gente tenía sueños con nosotros y joder, esto es una señal para seguir, no sé qué, venga, hay que darle, y al final, bueno, mira. Ahí, mira lo que ha salido, ¿no? Bueno, pues oye, yo me alegro que sigáis ahí al pie del cañón, pero oye, cuéntanos sobre todo... Para la gente que está escuchando, que a lo mejor no conozca Herejía o le suene el nombre, ¿cuándo os metéis vosotros en este mundo del rock and roll? Porque yo digo que hay que ser un suicida para ser músico y hacer heavy metal y otra serie de estilos. En este país está muy jodido, ¿no? Así que cuéntame, sí. ¿cuándo os metéis en este loco mundo? La verdad que nosotros, yo empecé a tocar la batería, ¿no? Desde que había corrido en bicicleta muchos años y empecé en una academia y coincidí con unas chicas versiones, sí. Pues, para enredar. Y coincidí con dos menudos, que son los de guitarra, que resulta que el menudo soy yo y estoy el pelo corto. Y me engañaron, ¿no? Un poco al tema. Y no he escuchado poco heavy, la verdad, ¿eh? Y claro, uh-huh. Me llevaron un día a ver a Maiden y dije, ¡buah! Lo que me he perdido, la virgen. Toma ya, y, Sí, y luego fui a ver los Judas y fue una cadena detrás de otra. Y bueno, y yo conocí a Kite de tiempo atrás ya, y después de probar con gente que no se acoplaba bien al grupo, hablamos con él y joder, vimos la voz que tenía, la calidad que tenía, y estuve, vamos, a pico y pala con él. Y al final, vamos, lo que le convencí para probar y se enganchó a la primera, ¿no? Y eso, la idea igual partió del 2012. Pero el cuando ya empezamos a entrar a grabar, que entramos a entrar a grabar el primer disco es en 2015. Uh-huh. Y luego ya es cuando hicimos la típica prueba de grabar y dice, ahora vamos a hacer el órgano, que era La Quinta Herejía. Y nos mete una caña para sacar ese trabajo y es lo que estamos ahora presentando. Oye, fíjate que además tú ya lo has mencionado, ya me he mencionado a Maiden y bueno, que es el heavy metal clásico, que la gente que estará escuchando y no conozca, pues bueno, vosotros sois heavy metal clásico, pero oye, fíjate que a mí se me antoja que escuchándolo como que le dais muchas vueltas para también distinguiros o desmarcaros de otras bandas. Tenéis un heavy a la antigua usanza, pero ¿le buscáis tres pies al gato para intentar sonar diferentes? No te creas que intentamos sonar tan diferente, ¿sabes? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, al final cada uno tiene sus influencias y... Uh-huh. y aunque partimos de unas bases, ¿sabes?, de común, de todos, cada uno mete su toque, ¿no? Porque hay gente que igual tira más por la época Halloween, sí. Yo soy más de Manera Rot o Virtue, fíjate, grupos que ya ni están, ¿sabes?, más cañeros, uh-huh. El bajista tira igual para hard rock, el cantante es más de Gwen Snake, que es una mezcla rara, ¿sabes? Sí, entonces, no, bueno. Yo creo que es meter todo eso en la coctelera, ¿sabes?, y al final lo que es la esencia principal es del heavy clásico, ochentero sobre todo, pero claro, mascado y creado por herejía, ¿sabes? Uh-huh. Oye, rollo así. Claro, fíjate que ahora que mencionas que el cantante es, hay una mezcla rara o sobre todo también mezclando con todos vuestros estilos o influencias que os gustan, yo digo genital clásico, pero a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención la voz de vuestro vocalista porque le da registros muy diferentes. Yo me acuerdo que el otro día le estaba pinchando el disco en el programa y había gente que me estaba diciendo, joder, si suena como King Diamond. Y otra gente me decía, hostia, y se va al power metal, a estos agudos enormes, y de repente baja totalmente. Cuéntame un poquito, yo no sé, sin menospreciar evidentemente al resto de miembros que estáis ahí, porque el trabajo es todo conjunto, pero al final la voz es lo que hace que la gente discrimine un grupo o no, ¿eh? Sí, la verdad que, ya te dije, nosotros cuando conocimos aquí, que ya vimos que había ahí un pozo de sin fondo de calidad, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo ha sido el que principalmente ha sido capaz de sacar lo máximo de cada uno, ha sido Dani. Dani, sí. el productor, Dani Gel, de La Suceden. Uh-huh. Él ha sido capaz de sacar lo mejor de cada uno. Y ya yo fui con Quique el día que fue a grabar. Uh-huh. Y le dijo, mira, yo te voy a intentar cantar cosas que nunca pensaste que podías cantar. Y yo me quedé flipado y digo, bueno, era para menos. Pues la verdad que sí. La verdad que sí. Hasta el propio Quique, no se lo creía. Yo, fíjate que, bueno, y no solamente pues la voz, o sea, porque a nivel de sonido yo digo, hablo heavy metal clásico, pero escuchando las canciones me vienen y me van un montón de influencias, desde Mercyful Fate, recuerdo también evidentemente cosas más clásicas como Maiden, por ahí, no sé, de repente me vienen a la cabeza un montón de cosas. ¿Lo teníais muy claro cómo queríais que sonara a nivel de producción antes de meteros a grabar? Sí, porque ir con Dani fue por esa idea, porque el hombre, aparte que tiene un horario más apropiado para poder ir tú a trabajar, ¿sabes? Él te quedas un día, da igual, todo el día ahí, ¿sabes? Tenía más tiempo. Y que, claro, le planteamos las dudas que podíamos tener, porque en el primer disco la gente suena un poco power y tal. Y luego, que más que suena power, es que no supimos, como éramos novatos, no supimos sacar el. Lo que queríamos sacar, ¿no? Y sí. En este disco ya, siendo el segundo y con la experiencia que tiene, pues lo hemos sacado, ¿no? Y lo que dices tú, jo, es que al final, yo por ejemplo, yo quería la batería, aunque me encanta Maiden y sobre todo soy gran fan de Nico, la verdad, a la forma de tocar, pero yo creo que se nos hace más Judas, más rollo batería, no Judas, sino por ejemplo Saxon, las producciones que hacen ahora, Saxon hace que es del mismo, que es Daniel Smith, ¿no? Ese rollo. Yo por ejemplo la batería dije, yo creo que por lo menos suena ahí. Y Dani dije, mira, tal, pum, pum, esto es lo que quiero yo hacer sonar. Venga, va, pues lo probamos. Y joder, yo cuando hice la primera prueba y digo, yo cierro los ojos, escucho solo la batería y dije, me cago en diez. Pero es que parece que estás contra ahí metido, ¿sabes? Como que flipado. Uh-huh. Fíjate que ya que hablas de Judas, a mí me ha venido a la cabeza sobre todo el sonido este típico que sacaron en el disco Painkiller, este de traya, traya, traya, traya. Sí, la verdad que sí, la verdad, ejemplo, claro, el videoclip que es Resurrección suena, es un poco resumen de todo, y también una presentación de lo que queríamos, entonces es un bofetado en la cara, para la gente que no lo conozca, digo, coño, ¿quiénes son estos, no? Y esa más es una, para que vaya todo eso como una pisonadora, ha costado, yo he metido horas, y cada uno, ¿sabes? Hay canciones que son más, técnicamente más sencillas, pero, ejemplo, queríamos que fuese un bofetón en la cara, entonces eso tiene que ir muy, muy, muy, muy, muy trabajado. Claro, o sea, muy trabajado. Yo es lo que te iba a decir, que me parece que son composiciones, yo no soy músico, ojo, pero escuchando el disco me entra como un cañón y como una cuchillada así directo, pero fíjate que se me antoja, yo te digo, se me antoja que son composiciones muy complejas y muy trabajadas. Sí, la verdad que la complejidad no la buscamos, pero que a veces surge, o sea, surge porque lo que... lo que queremos en los temas es que no sea, o sea, priorizamos más la calidad que la cantidad. Cuando un grupo que intenta hacerse un hueco a nivel nacional para que te conozca, te escuchen y ojalá algún festival diga, coin, mira estos, vamos a darle la oportunidad. Entonces hay que hacer un disco en condiciones, no puedes decir, mete canciones de sobra. Nosotros creemos que no sobra ninguna canción y claro, para eso hemos sacrificado pues algunos conciertos, hemos sacrificado temporada de estar en, por ahí, en el local dando el goma, ha habido días, y me acuerdo de 2 meses cerca del estudio que teníamos varios temas, y había uno que no salía la puta intro. Hicimos una intro, luego esa intro se quitó, que era una canción muy guapa, pero digo, ¿cómo empezamos esta canción? Y 2 meses y no había cojones, ¿eh? Hasta que un día, ¡pum! ¿Sabes? Y claro, hay gente que dice, pues así, ¡pum! ¿Sabes? Nosotros hemos improvisado en eso, más pulir bien las cosas, no precipitarte, y yo creo que hemos acertado. Claro, yo creo que habéis acertado plenamente. Fíjate, ¿qué es lo que crees que es lo que os ha costado? ¿Qué os ha costado más a la hora de grabar este disco? Yo no sé si uno se enfrenta a dificultades como la idea esta que tú dices de pulir el resultado muy trabajado, pero ¿hay algo que os haya costado más a la hora de grabarlo? Lo que más ha costado yo creo que es el mejorar la canción, ¿no? Porque nosotros a Dani le mandamos unas pistas que teníamos grabadas en el local, más o menos de lo que puede hacer. Y es que hay unas canciones que suenan igual, pero joder, con esos detalles que ha metido, que te ha ayudado él a meter, que ha hecho la canción, y esos detalles, claro, costaban, porque muchas veces te decía él, llegabas allí, tú tenías una idea preconcebida de la canción, tocabas, y luego te decía, y si en vez de esto, hacemos esto, tócalo. Y claro, eso es una cosa que cualquiera de nosotros, claro, dice, coño, pues ahora me ha cambiado lo que tenía yo pensado, ahora como lo toco, ¿no? Esos cambios que hacían mejorar la canción, claro, al principio te trababas porque dices, joder, me ha cambiado esto, ya era como hago. Pero una vez que ya te vas acomodando, ya el cambio ya te hacía, mira, en vez de esto, toca esto. Así lo podemos meter. Y lo tocabas, y ¿sabes? Pero al principio, hasta que te acostumbras a esos toques que hacía él, te quedas un poco ahí, y, uf, claro, perdías tiempo, te trababas, pero luego, luego ya salía solo, ¿sabes? Eso, yo creo que es lo que más ha costado. El mejorar las canciones, me refiero ahí. Sí, bueno, yo tengo que decir que os han primido al máximo, ¿eh? Yo el resultado, a mí me gusta mucho, y como te decía, me ha entrado el disco a gañote, de tirón. O sea que, y entre tantas propuestas que hay a nivel de heavy metal, bueno, ya no solamente a nivel de heavy metal, pero entre el heavy metal hay muchas propuestas y muchos discos que están saliendo. Y hostias, entráis así de tirón, y eso, cojones, eso no es tan fácil, ¿eh? No, hombre, la verdad que no. El resultado del disco le esperábamos que eso no es así. La verdad que, claro, luego ya, cómo le iba a entrar a la gente, pues no, ya dudábamos en eso. Y luego, la verdad que estamos muy contentos porque la gente está viendo buenas críticas, la gente le está gustando mucho. De la zona vuestra, por Madrid, que no teníamos ningún contacto, y hay muchos compañeros tuyos que tenéis que venir, que no sé qué, qué tal, y joder, la verdad que ya estás pensando, pues a ver, hay que organizar un poco para tocar, claro. Claro, ¿para cuándo hay conciertos? Cuéntame, no sé si todavía tenéis fechas ya marcadas. Teníamos fechas ya marcadas, sí, todavía no hemos presentado, porque estamos intentando cerrar, a Madrid vamos a bajar seguro. Bien, bien. Solo está buscando Duque, sobre todo le he dicho, metí presión, digo, es que joder, solo ya por las radios que nos han dicho que las críticas y todos los gustos que dicen ellos, van a ir a vernos, digo, merece la pena ir a bajar allí, porque eso, y bueno, que no me quiero liar. Y de momento pues tenemos una de Vigo, que íbamos a tocar primeros de año, pero que pues, se puso un gripazo aquí que terrible, y luego decidimos con antelación aplazarlo, que es el 24 de abril, que es un viernes, en la sala Transilvania, Vigo, y luego en Puerto Llano, que es el Kraken, creo que es, que eso lo ha buscado Duque también, que es el día 4. Eso es de momento. Aunque eso estamos... A Madrid vamos a ir fijo, eso segurísimo. Me imagino que con muchísimas ganas, ¿no? Evidentemente sí, de venir. Sí. Sí, porque además nunca hemos pisado la capital. También en el Despierta intentamos mirar y no cuadró, y a Barcelona también tenemos bastantes amigos, también por gracias a nuestros compañeros de la zona aquella, que da mucha publicidad para nosotros, y hay mucha gente que también quiere ir. Y la gente dice, joder, se ha tomado por saco, pero por lo menos, joder, hay gente que te está, ¿sabes? Se ha molestado en pillarte el disco, en escucharte, en darte ánimos. Joder, hay que ir. Yo soy de los que piensa que hay que ir. Ya sé que el viaje es muy largo y lo que tú quieras, pero hay que ir. Oye, y fíjate que evidentemente yo siempre digo lo mismo, lo más importante es la música, eso está claro. Pero, hostias, ¿os habéis currado a nivel de arte, de artwork, un libreto y una portada? La verdad es que con muchísima calidad. Cuéntame un poquito quién se ha encargado, yo no sé si vosotros le habéis dado las ideas, ¿cómo se ha hecho? Vale, todo lo que engloba este disco tenía que ser de ese rollo, ¿no? De rollo ochentero, pero de calidad buena. O sea, no producción buenísima y a portada chusquera. Entonces, Borja, que es el que le gusta más el rollo Marvel, sí. Sobre todo, bueno, a todos nos gusta, ¿no? Pero es sobre todo lo que lo controla mucho. Entonces decimos, hay que hacer una portada como Dios manda. Entonces, me puse en contacto con un chico de Madrid, a Daniel Asconet, que trabaja al mundo Marvel bastante bien, y le dimos... La verdad que muy pocas ideas. Queríamos... lo habló el más... Fue más Borja, ¿no? Pero dijo, bueno, más o menos esto. Y está. El día siguiente nos hizo un croquis al ordenador. ¿Os vale así? Vale, pum. Y luego él lo pasó a mano. Porque lo que queríamos era... Como estamos viendo que... Ser un poco... Eso. No perder las raíces ochenteras, ¿no? Y dice, el dibujo que sea a mano. Que luego va el diseñador, pues ya lo retoque para qué tal. Pero que hay muchas portadas muy digitalizadas. Sí, que son muchas portadas muy, muy digitalizadas y... No nos pega. A nosotros la verdad que no nos pegaba y que hay muy buenas, ¿no? Y entonces, bueno, que me lío. Entonces el chico lo plasmó nada, en dos días, es acojonante. ¡La tengo! Y yo digo, la puta, ¿y qué es esto, no? Bueno, entonces luego, para el libreto, contratamos con Ricky Torre, que es un chico de Asturias, que es el que ha trabajado con Walker y tal, que me hacía un amigo, que es bastante majo y suele hacer buenos precios, y hablamos con él y, claro, ya tiene que hacer el libreto en concordia a la portada. Entonces, claro, le costó, pero la verdad que cada página es como un pasaje apocalíptico de lo que puede llegar, ¿no? Bueno, yo creo que no lo has definido perfectamente, un paisaje apocalíptico. Oye, fíjate que además me encuentro con lo del viaje más largo, Ítaca. ¿Sois aficionados a la mitología y este tipo de cosas? Principalmente, Quique, como es el que hace las letras, ¿sí? Todas, él le gusta mucho la literatura. Entonces, en cada disco intenta meter, bueno, llevamos dos, ¿no? Pero en cada disco quiere meter algún detalle literario, ¿sabes? O también suele haber películas, es muy cineasta, ¿no? Él también. Y dice, si en el anterior, Jekyll y Mr. Hyde, en el viaje más largo, surgió la del viaje de Ulises. me parece perfecto, ¿eh? Ojo, a mí me gusta y muchísimo. Y ojito, que la de Te quiero atrapar, aunque no es definitivamente eso, pero empecé siendo Jack el Destripador también. O sea, partió de esa base, aunque luego se englobó un poco más a lo personal de cada uno, ¿no? Pero partió de esa base también, o sea que... Bueno, la verdad es que absolutamente impresionante, así que, bueno, no nos queda mucho tiempo porque vamos siempre muy apretados en el programa en cuanto a los horarios, pero bueno, yo antes que nada volver a agradecerte de verdad la atención y sobre todo daros la enhorabuena porque es un discazo de heavy metal y yo creo que para todos los que nos gusta y nos hemos criado con el heavy metal ochentero lo hemos disfrutado, ¿eh? Sí, la verdad que yo, por ejemplo, Quique lo ha vivido bien, ¿no? Porque es el más mayor de todos. Sí. Nosotros lo hemos pillado ya más a respingos. Yo soy encima el que más tarde lo ha llegado, ¿no? Porque estaba con el tema de la bicicleta, me centré mucho en eso y perdí todo lo que pude haber que he encontrado ahora, ¿no? Y la verdad que, joder, queremos recuperar esa esencia, ¿no? Que más ochentera, más heavy, más clásico, ¿no? Hemos mamado de eso y la verdad que queremos tirar para adelante con ella, ¿no? Pasará lo que pasará, pues no, pero bueno, por lo menos mantenerla. Se nota, Johnny, y desde luego se agradece, ¿eh? Porque al final se marca diferencia respecto a otras muchas bandas y otras propuestas que hay por aquí, ¿eh? O sea que yo creo que mucha gente lo agradecemos y bueno, ya no agradecer, es que es un buen disco, joder, así que enhorabuena. Sí, hombre, muchas gracias. Pues, Johnny, un abrazo enorme y bueno, formas de contactar con la banda para la gente que nos esté escuchando, páginas web y todas estas cosas. Sí, tenéis si queréis algún contacto o algo, o si nos queréis ofrecer un concierto. Ahí, vende. Energía Metal gmail.com y en el Facebook en Energía Cantabria, que hay más energías por ahí en Colombia. Es verdad. Está bien que lo digas porque uno cuando se mete a poner y a buscar y tal, le salen también otras cosas, o sea que está bien, ¿eh? Por eso, sí, Energía España también se puede poner, porque eso, casi todo es de la zona de Colombia, que es todo metal extremo, ¿no? Y ahí podéis contratar, pues, todos los conciertos, las movidas, también el que quiera conseguir el disco lo tiene en Duque Producciones, ¿vale? Y en rock tipo CD creo que también está en Madrid, que también lo distribuye. Perfecto. Para que lo tengáis en cuenta. Perfecto. ¿Me puedo hacer una cosa o una última palabra? Sí, claro, coño, lo que quieras. Bueno, nada, y nada, solo deciros que, nada, animaros a que vengáis a nuestros conciertos, que espero que os guste el disco, pero es que el disco no tiene nada que ver con el directo, que el directo soltamos tanta energía que no hay nadie que no se vaya con una canción en la cabeza. Hostia, pues todavía, ¿soltáis todavía más tralla? Pues el disco es trallero, ¿eh? Sí. Así que, nada, que se anime la gente y, nada, un saludo para todos los oyentes de la zona de Madrid y sobre todo de Vallecas, hombre, por supuesto. Para nosotros es un placer, ¿eh? Muchísimas gracias, Johnny, y, nada, un abrazo y, nada, con ganas de veros en directo. Un abrazo enorme. Estamos en contacto, un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós.